un llamado. El de millones de niños y niñas en zonas de guerra, que no tienen comida ni refugio ni a sus padres, que están solos, desamparados, rodeados de peligro, rogando ser escuchados. ACNUR está ahí, en el terreno, brindando asistencia que salva vidas y te necesita para seguir. Hay un llamado. Si vos lo escuchás, hay esperanza. Si vos respondés, hay futuro. Dona ahora en fundacionacnur.org. Tu ayuda llega. Fundacionacnur.org.